Bienvenidos a Luricast, el podcast personal de mi compa el Jacob. Soy Lango. Soy Yuri. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tiene mi compa. Perdón. Ay, güey. A ver, dime, güey. Ahorita que veníamos platicando, güey, sobre ciertas cosillas ahí, güey. Hice algo que yo pienso que en mi muy personal opinión no es grosero, güey. Dime qué hiciste. Pero igual a ti te enfada ese pedo. Hay veces que salimos a caminar, güey, o estamos aquí cotorreando, lo que tú quieras, güey. Y alguien, digo, independientemente de quién sea, güey, me habla por celular, güey. Y me da por contestar. Güey, what the fuck, güey. Me da por contestar inmediatamente el celular, güey. Y eso te pone mal, güey, así, mal, güey. Al tal grado que me dijiste que un día de estos tal vez te rompes, güey, y terminas lanzando mi celular al piso, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Respóndeme, ¿de dónde viene todo ese hate al celular? Digo. No, bueno, sí, es hate, güey. Y no, tú probablemente podrías decir que son celos, güey. No, homo. Ajá, ok. Pero existe algo llamado en esta vida que se llama educación, güey. ¿Educación? Vamos a poner un ejemplo, güey. Si yo tuviera tu celular, güey. Si yo fuera tú, güey. Y me estuvieran texteando como lo popular que soy, güey. Tres gentes, güey, diarias, güey. Sí, sobre todo, ¿no? Plus la tú sabes, la que me da eso, güey. ¿La que qué? Pues tú no. ¿Qué? Tu mujer. Mi mujer. Sí, güey. Plus eso, güey. O sea. Ok. Ok, güey. Yo sé que hay gente mucho que me habla, güey. Pero. Uh-huh. Creo que si yo voy a salir con amigos, güey. Gente, güey. Ajá. Tu mejor compa, güey. Mi mejor compa, güey. Bueno, uno de los. Estoy jugando. Uno de muchos, güey. Ajá. ¿No crees que se ve como una falta de respeto, güey? Digo, estaremos en un plan igual. Mira, güey, te digo. Por favor, déjame terminar de hablar, güey. Ok. Si estuviéramos en un plan igual, güey, uh-huh. Y yo también tuviera un celular, güey, y nosotros estuviéramos con un celular al mismo tiempo, güey, creo que no hay problema, ¿verdad? Digo, si digo, no sé, yo estoy hablando con alguien, tú estás hablando con alguien. Digo, o sea, te digo que no, a mi parecer no es falta de educación, porque yo conozco mucha gente que lo hace. Es falta de respeto, güey. Y perdón que yo tengo una mente muy old school, güey. No, está bien, güey. Pero es... Que no mueran los valores. Es una falta de respeto. Güey, si yo tuviera un celular así, güey, yo les diría a toda esa gente que me está hablando, hey, güey, ahorita no puedo, hey, güey, te satisfazco después, güey. Te doy placer después, güey. Y ahorita estoy ocupado. Puedes decir ese tipo de cosas, güey. Puedes decir como que... Ahorita no, puedes dejar de textearme cada 5 minutos, güey. Ese sonido de clink, aguanta. Es sonido que cada rato suena en tu celular, güey. Que deja, de hecho, lo voy a poner en... Me saca de onda, güey. Y de hecho ahorita está sonando, güey. No, güey. Ah, pues ya no, porque lo apagaste. Pero no, güey, o sea, no está bien, güey. Ok, mira, voy a aprovecharlo, güey, porque si estabas, digo, la audiencia no lo sabe, pero andabas un poquito encabronado, güey, hace poquito. No voy a entrar a detalle, pero es importante que se sepa de dónde viene todo esto. Pero también está cool decirlo, güey, porque... sí, o sea, como dices, no mucha gente lo va a percibir como agresión o como tú quieras, güey, pero la mayoría lo hace, güey, y qué bueno que lo percibe. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque Ajá. ellos también lo hacen, güey. Entiéndeme, güey. Ajá. Ellos están acostumbrados a ese mundo donde ya ahorita puedo hablar con cualquiera en cualquier momento, güey, del día, güey. Ok. Pero date cuenta, güey, que yo no hago eso, güey. No, y no quiero. Y date cuenta que aunque pudiera hacerlo, güey, y yo te tengo aquí enfrente, güey, ¿a quién le voy a dar más prioridad, güey? A quien tengo aquí enfrente, güey, en carne propia, al wey. Chat de babosos que están hablando sobre yoyos ahorita mismo. O al chat de babosos. Shout out to Julio y todo eso, güey. lo que me refiero es que, o sea, mira, te voy a explicar, porque mucha gente, güey, lo que hace, y lo he hablado con mucha gente, o sea, este tema en particular, güey, qué bueno que salió ahorita, que mucha gente contesta al momento, porque tienen miedo de que se sientan, güey, del otro lado. No digo que es mi caso particular, yo en este caso no siento que se vayan a sentir, pero mucha gente lo hace, güey, en ese sentido. Ok, ajá. Yo cuando hablo con alguien así por como vez... media hora alzando el brazo, güey. Es que quiero hablar, güey. No, yo sé, es que es chistoso porque no se puede ver, pues, pero, o sea... Pero, pues, tengo que... Ajá. Decir no, algo, no, está bien, está cool, okay. Porque yo cuando hablo con alguien, yo también, güey, contesto después, luego, güey, es más, yo no pierdo el tiempo, güey. Uh-huh. Pero date cuenta, güey, que yo lo hago cuando estoy solo, o estoy en mi casa, o estoy a gusto. Inclusive si tuviera un celular mágico como el tuyo, lo haría en el taxi, güey. Es un celular con datos, güey, no es mágico, güey. Es magia, güey. No es magia, güey. Son 300 pesos al mes, güey. Güey. Para que ni siquiera puedas entrar al Google Chrome. Magia, güey. Para wey, booty call 24/7. No es booty call, güey. Es más bien, hey, acaba de salir este nuevo anime, o hey, mira estas fotos de gatos, o booty call. No es booty call, güey. No. Booty call. Bueno, wey, lo que sea, güey. Puedes hacerlo todo el rato, güey. Pero ¿por qué escoges ese momento, güey, que estás con alguien, güey, para hacerlo, güey? Bueno, es que mira, si te creo que se sienta como una falta de respeto, güey. O como una falta de interés. Que igual, ya sabes, pinche puto. Mira, güey, tú siempre me dices, es que te estoy poniendo atención, ¿no? No crees que no te estoy poniendo atención, pero, güey, yo te veo muy entrado y presionando todo eso, ¿qué? Güey. Es que, digo, o sea, sí te entiendo, güey. Se va a sentir feo. Y te lo voy a decir porque, por ejemplo, mi papá lo que hace para evadir ciertas conversaciones, güey. Es que de repente estamos hablando, güey. Y cuando la cosa se pone medio salsa, hace como que le llega una llamada. Y la mayoría de las veces sí llega, güey. Y es una forma de evasión. Pero, por ejemplo, y no es por defenderme, yo sé que lo que estás diciendo es como una falta de educación, lo que tú quieras, pero el hecho de que esté typing, güey, o pone atención mi vista hacia lo que está en el mensaje, no bloquea el hecho de que te pueda escuchar, güey. Y no disminuye el nivel de atención. El nivel de atención cognitiva, por lo menos. Pero yo entiendo que en un ritual, güey, de plática o de conversación. De hermandad, güey. Deja tú la hermandad, güey. En una plática de conversación tradicional, güey, que ya casi no se lleva a cabo, güey. Si no, das, no, ahora todos. No, o sea, es que es importante, wey, que lo menciones porque, o sea, no mucha gente habla de eso, güey. Y si lo hablo, o sea, es como que, Simón, y luego al rato están igual. ¿Cuántas veces he ido, o sea, por ejemplo, a un restaurante, güey? Que ya sabes, tú un pinche recriminas de que, vas a comer solo y la chingada, wey. Ya tengo rato sin hacerlo, güey. Pero, o sea, que te vas a un café, güey, a un restaurante, y ves a parejas o a un grupo de personas, güey, a platicando, güey, y hablando por el celular, güey. ¿Qué, cuál es mi opinión de eso, güey? No, te estoy diciendo que tienes... Es una opinión. No, es que es la misma opinión que tienes conmigo. O sea, es lo mismo, güey, o sea, no creas que estoy así contigo, güey. No, es ajá, es universal. Y veo una pareja y hablando y texteando. Ajá. ¿Cuál es el puto punto, güey? Es que no, su mente váyanse, no está ahí. Váyanse a textear a la casa, güey. Simón, es que tienes razón. Pero, y es a lo que voy, güey. O sea, por ejemplo, una... Güey, es más, güey, tú siempre me dices, veme a los ojos, güey. Nunca me ves a los ojos, güey. Eso no hay un joto, güey. Veme a los ojos. No, güey, a lo que me refiero, güey, es que, por ejemplo, nuestro compa Mesa, güey, una vez, creo que fue su cumpleaños, güey, salimos al Chiltepinos, güey. No sé si ha sido, güey, un restaurante de wings y hacen salsas y las tienen por nivel, todo el pedo acá. No pica, pica un putero, güey. Sí, man. Y tenían esta dinámica chingona, güey, de que llegamos, güey, y lo primero que hacían es, hey, saquen celular, y todo el mundo, brrr. Yo en ese entonces tenía un celular que no tenía datos, así que valía shit, no aplicaba para no mí, tenías magia, no, güey, tenía la magia, güey, de 300 pesos al mes. No estoy siendo como comercial a la compañía de teléfono que ni voy a mencionar, pero lo que decían es, hey, saquen celular, y celular en medio de la mesa, güey. Eso suena bien, eso, güey, está cool, eso, güey, está cool, güey. Digo, voy a empezar a implementarlo, güey. No por ti, güey. No, independiente. No por darte gusto. Ah, no por mí. No. Ok. Porque yo creo que sí se siente gacho, pues que... Ey, güey, se debe sentir bien culero. No, una madre, güey. O sea, no tan cabrón. Pero, o sea, sí te entiendo, güey. Porque no eres el primero que se queja de eso, güey. O sea, estás como, por ejemplo, platicando y ves al güey que saca el celular y es como que, o sea, qué chingados, le estás poniendo atención a mí, güey. Ah, como en tu cumpleaños, güey, que todos estábamos hablando, güey, y muchas personas están ahí con su celular. Yo como que... güey, yo quiero socializar, güey, pero... Pues con tu celular no vas a socializar, güey. No es el mismo tipo de... ¿Qué? De socializing, güey. Pues es que, güey, haz de cuenta, si estás en una fiesta, güey... Así estás bien feliz, güey. Ay, güey. Andabas de arriba para abajo, güey. Pero si vas a socializar, güey, y... O sea, yo no soy una persona más social, güey. Pero cuando salgo a conocer gente, quiero conocer, güey. Y no, sí, voy, man, a tener celular en la mano, güey. Es más, voy a ser muy realista, güey. Yo dudo, güey, que alguien me esté hablando, güey. Así que si yo tuviera ese celular... Ahorita, güey. Yo, pero... dudo, así como que tenga como 5, güey, así como a ti, como que me estén hablando. A menos que yo les hable, güey. Pero es que esa es la cosa, güey. Ahorita, güey. Y digo, no es por mamón. Bueno, y aunque las tuviera, güey, no les voy a dar importancia tanto como tener a alguien enfrente de mí, güey. Ya, por ejemplo, si ya nos vamos, güey, y pues estoy en el taxi solo, güey. Pues Simón, güey, ahí te texteo, güey. O te texteo llegando a mi casa, güey. O en el baño, güey. Ahí, ey. Bácalos, güey. Mientras te echas el mojón, güey. No, o sea. O me voy a dormir, o estoy acostado, güey. Simón, güey. O por ejemplo, este es un ejemplo que este es un ejemplo chido que yo te perdonaría, güey. Ok. Si estás a mi casa, güey, y no sé, güey, estoy jugando en línea, güey. Y te hablan, güey. Con toda confianza, güey. Ahí no te vas a sacar como que es que no pones tu atención. Exacto. Es que no me voy a jugar el gameplay, es que no sé qué. A menos que pierdas mis super jugadas locas, güey. Pinches exterminios y multi-kills, güey. Voy a decir como que, pendejo, ya ves lo que pasas por estar hablando con la morra, güey, chinga, y por tus pinches amigos, ¿no? Es la morra, ¿por qué acentúas que es la morra, güey? La mayoría de las veces, para ser honesto, es como. Bueno, los dudes. Es gente, güey, a veces me llega correos, güey. Bueno, tu jefe. Hace ruido por todo. De hecho, está muy curioso porque el celular se conecta al 4G, güey, y a veces que se mete a redes, bueno, intenta meterse a redes locales, güey. Uh-huh. Ay, güey. Y sí. Y me avisa, güey, hey, hay una red aquí. Yo como, ok, si la quiero la voy a tomar, güey. Pero hace el ruido, güey. Pero. Y me confunde porque es como que. Es algo ofensivo, güey. Por ejemplo, inclusive cuando vamos de party, güey, cuando vamos al centro en la noche, güey. De hecho, dile a la audiencia, güey. ¿A dónde normalmente vamos? De hecho, es importante. Está cool, güey. Porque, de hecho, déjame poner pausa. Sí. La otra está hablando con un compa ahí del trabajo. De hecho, nos escucha el Charlie. Shout out. Hola, Charlie. Shout out a Charlie. ¿Qué? Shout out a Charlie. Shout out to Charlie, güey. No lo conozco, pero. Diseño, güey. Sí lo conoces, güey, de hecho. Ah, fue el de la Cheve. Que nos recompró Cheve de cada rato. Nos compró una cubeta, creo. Si el no que no se cansa de comprar cubetas, güey. No. El dude de los lentes que. Simón. Güey. Charlie, mi hombre, güey. Sigue comprando más cubetas. No traduzcas literalmente el inglés porque suena muy joto. Mamen. Mamen. Mamen está bien, pero mi hombre se escucha un poquito mamón, güey. Oh, güey, no, güey, Charlie, güey. Sí, güey. El vato me dijo, güey, o sea, hablen de la ciudad, güey, en sus segmentos. Igual como es tu podcast, güey. Y es como. A ver, bueno, ya. Perdón, me emocioné con Charlie, güey. Ya, di lo que tenías. Ah, no, sí, o sea, que hablemos de la ciudad. Pues, bueno, la mayoría de la audiencia, no sé si la audiencia sepa pues, a dónde vamos, güey, cuando vamos a pistear, güey, salvo Valeria y la gente que sí, realmente nos acompaña. Shout out a la crew de docencia y de traducción. La LBU, güey. Sí, bueno, a los egresados. No, es la LBU, así le puse, güey, cuando subí el video. La vida universitaria. Ah, crew. Shout out a LBU, güey. LBU crew, güey. Pues cuando me dejan salir de mi casa, güey. Y es rara vez, güey, porque. Oye, eso es otra cosa que se me hace muy color. Yo entiendo, güey, que tienen sus reglas y lo que tú quieras, güey. Pero tienes 23 años, güey. Güey, hasta que no viva solo no voy a tener esa libertad, güey. Chale, güey. Y ya me lo dijeron, güey. Pero yo a veces como que me rompo las reglas y llego tarde, güey. Pero pues, pero yo le digo, es que estaba cargando a mi compa Lango, estaba muy pedo, güey, tenía que cuidarlo, güey. Sí, no. Güey. No, sí. Güey, pero. Pero cuando, sí, o sea, por ejemplo. Cuando me dejan salir de mi cueva, güey. Okay, cuando te dejan salir de tu pinche cueva, güey, ¿a dónde normalmente vamos, güey? Con Valeria y todos ellos. Describe un tour completo, güey. Un tour completo, güey. Por ejemplo, okay. Vamos a ver. Va más fácil, güey. Por ejemplo, cuando es cumpleaños de gente, güey, y que ya ves que regalan tragos, güey. Ah, güey. ¿A dónde vamos normalmente? Güey? Depende, güey. Vamos. Creo, vamos a los estas cervecerías artesanales, ¿no? Primero, al Azteca y. Bueno, si quieres, apunta el lugar y vas a fondo. Ok, vamos al Azteca. Ok, Azteca. Tú, gran conocedor, por favor. No, pues Azteca es una cervecería artesanal que está enfrente del Caliente de la Revolución, en el pasaje Revolución precisamente. El dueño, el señor Joel, y sus dos hijas Jimena y Carlota se dedican a hacer cheve. Son gente muy buena. Les recomiendo, si llegan a ir, pidan la Liber, que es una porter, o sea, una cerveza oscura, con sabor a jengibre, coco y miel. Y pues al principio la más famosa, ahorita creo que la más famosa es la Liber, pero antes era la Revolution, que es una blonde ale, o sea, una cerveza güerita, pero a la que se le hizo una infusión de fresa. Entonces la cerveza en sí es de color ¿rojo? Rosa. Oh, rosa. Es rosa. Y tiene un ligero sabor a fresa. Entonces, ahorita que hace calor, güey, la efectiva es esa, güey. La efectiva es la Revolution. Güey, la de fresa, güey. La otra vez recuerdo que fuimos, güey, y el Beto se quejaba diciendo, güey, estoy tomando fresas podridas, güey. Pues no podridas, güey, porque la fermentación creo que no afectaba a la fresa. De hecho, lo que se le agrega a la cerveza es un jarabe de... De fresa. No es fresa tal cual. Yo pensaba que era la fruta, güey. No, de hecho nos explicó Joel, porque una vez tomé el curso ahí para hacer cheve y para cocinar, lo más recomendable, si vas a agregar frutas y eso, es hacer un jarabe, güey. Entonces calientas en un baño maría la fruta, la aguadas y la haces un jarabe y luego ya la metes a la infusión, güey. Bueno, haces la infusión más bien. Ok. Lugar número 2. Ok, lugar número 2. El Mamuts. Bueno, el Mamuts empezamos. De hecho, ahí fue donde empezamos a O creo que fue el entry, güey. ¿Es el starting point? Es el starting point. Es como el Telvista de las cervecerías artesanales, güey. Sí. O sea, si Telvista es como el kinder de los call centers, el Mamut es como el kinder de las cervecerías artesanales para muchos. Ya ahorita ya no tanto porque ya hay más franquicias en lo que es la plaza y el circuito ahí del centro, güey, que sería el Mamut, que es el que decimos que... Bueno, oh poderoso catador, pues dame tu review. ¿De qué? ¿Del Mamut? Sí. No, el Mamut está bien, o sea, tiene cervezas con mucho carácter, güey, ya está bien, ya está bien posicionado, güey, tiene 3 sucursales. Nosotros empezamos yendo a la que está en el pasaje Rodríguez, que es como el epicentro contracultural de la ciudad. Sí, el túnel de los hipsters. Ajá. Que después hablamos más de eso, güey. Pero hay un montón de lugares que valen la pena ir ahí para allá. Ir ahí para allá, güey. Fucking vocabulario, güey, no mames. Traductor, señores. Sí, traductor. Ya sé. Tuvo traductor, güey. Pero sí vale la pena, o sea, en octubre, por ejemplo, hacen la cerveza de pumpkin, de calabaza. Oh, güey, aguanta, güey, perdón. ¿Qué? Que te interrumpa, güey. Mencioné ese maravilloso lugar donde cocinan ese pescado bien bueno, güey. Ah, el Bustos. Oh, Dios mío. Sí, es que hay un restaurante de comida cajún en el pasaje Rodríguez. Yo odio el pescado, pero, oh, sí, el pescado. Sí, los dueños son gringos, son muy alivianados, tienen un perro. Vestido de cocodrilo. Bueno, eso fue Halloween, creo. Güey, era un perro con un traje de cocodrilo. Fue lo mejor, güey. Estás comiendo tu gumbo, que es como una sopa súper especiada. La comida cajún es la comida tradicional del sur de Estados Unidos. Hillbilly food. Ajá, de los hillbillies y de los afroamericanos también. O sea, de hecho, tiene tiene muchas influencias. Soul food es de los afroamericanos. No, es que también la comida cajún tiene muchas raíces de eso. De hecho, ajá. Soul food también. Van casi de la mano. Es muy distinto porque, por ejemplo, el cajún tiene raíces francesas y... Siento como que estás hablando de Hawái, güey, cuando dices esa palabra. ¿Cajún? Güey. Sí, güey. No, de hecho... De, Samoano, güey. No tiene nada que ver. No, es del sur de Estados Unidos. Cajún, eso... Y pues fuimos una vez a probar pescado cajún. Y estábamos... Digo, estás pedo, porque yo sé que lo disfrutaste porque estabas pedo, porque normalmente no te gustan los mariscos. Güey. No. Fue lo de que... Excepción a la regla, pero bueno. El lugar está muy bueno, hacen gumbo, tienen un menú rotatorio, o sea que no todos los días es lo mismo. Entonces, para los que les guste la onda Fury, vas a andar explorando ahí la ciudad para descubrir los distintos... Shout out a Voodoo Stews. Hey, Voodoo Stews está bien perro, güey. A ver si luego vamos ahí, grabamos y vamos que show. Pero sí les recomiendo que chequen su página en Facebook, les den like y así estén al tanto de los menús. No, es broma. Parece comercial, güey. Ya sé que parece comercial, pero qué buena onda, o sea, que la gente sepa, pues, porque va cambiando el menú, güey. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta... ¿Fried chicken? Los viernes es Fried Chicken Fridays, o sea, hacen pollo frito de estilo cajú. Bueno, sí. ¿Te gusta ese pollo? Nunca lo he probado, ya sabes que yo no soy amante del pollo. Por eso te digo, güey. Nunca, quedé de ir con Julio, un amigo, güey. Shout out a Julio. El foto de episodio 0, güey. Estamos hablando de mierda. Shout out a Julio, güey. Que quedé mal con él, güey, por cierto, güey. Porque no fui a ver Warcraft con él. Shout out a Warcraft. Está bien, güey. Ya me emocioné con el shoutout, güey. Pues ya ves, güey, lo podemos ver a mi casa, güey. Ya lo tengo ahí, güey. No, güey, puta la verga, güey. Ya lo tengo. Yo, Julio, no, yo no voy a ver películas. Si quieres ver Warcraft otra vez, wey, vamos a mi casa, güey. Ya lo tengo. No, de hecho, lo voy a llegar a ver. Y además, tu perra me odia, güey. Kika es lo peor, güey. Mi perra ama a todos, güey. No, es cierto, güey. Puede que odie a ciertas personas, pero ama a todos, güey. Oye, amigo, yo no quiero tu casa por eso, güey. Ah, sabía que algo nos iba a separar, güey. Qué joto, güey. Anyways. Segundo lugar, tercer lugar. Tercer lugar, y ya volviendo otra vez a las cervecerías, porque eso es el mero mole cuando copeo. Salimos. No, el copeo es la cantina. La cantina, antes era la tasca, güey. Aguanta. Antes de que continúes con cada review, voy a decir los nombres rápido, güey. Porque ya sé cómo va la noche con ustedes. ¿Quieres decirlo de corrido? Sí, de corrido, ya. Tú te sigues. Sí, luego yo hago un... Porque me doy cuenta que haces un in-depth, güey, y luego yo pierdo cuál sigue, güey. Ah, no, entonces tíralos de una vez. Mejor, digo, yo sé más o menos cuáles son. Sí, sigue la cantina, güey. La cantina, by el copeo, que es de Papi Hank, si no me equivoco. Copeo, Simón. Y si estamos de cumpleaños, van ahí al Shots que está cruzando la calle, güey. ¡Ey, güey! El lugar de la perdición. No. Y luego la última vez que fui ahí tenía pelo wey, naranja, y luego sigue el lugar pedor, el lugar más perro que todas las morras de mi crew aman, güey. La Santa Leyenda, güey. Shout out a la Santa Leyenda. La Holy Densetsu, güey. La Holy Densetsu. Shout out a Valeria y a Adriana y a Rubí y a todas las morras que conozco que van a ese lugar, güey. Pues grabaron con nosotros el jueves pasado, cabrón. Está bien, güey, pero pues ahí es el sábado. Ahí es, para ellas ese es un normal sábado ir ahí a ese lugar, güey. Para mí es. Sí, güey. Me va un puto de cura, güey, porque siempre que abro Snapchat el sábado o viernes a veces. Ahí están, güey. Ahí están, güey. Y qué bonito, güey, que tengan clientes recurrentes. Y, bueno, yo digo que ya les dan hacer descuento, güey. Tienen que tener descuento, güey. Les saben las mañas a la cuestión de DJ, güey. Ya el DJ ya sabe qué pedo. Creo que es compa de ellos, güey. Okay. Ah, Valeria, te va a poner tu rola. Ah, sí, güey, en breve, güey. Esas que sí, güey. Una es de los The Killer. Shadow of the Killers, güey. Ya, okay, ya me estoy tramando con el Shadow. Braulio Flores, güey. Ey, después que seguimos. Ya cuando nos estamos poniendo bien basuras, vamos a la mija, güey. No, a la mija casi no hemos ido, güey. Yo una vez fui con una amiga, Priscila, güey. Mira, yo sé que ya el lugar más. Vamos a bailar ahí, güey. Para mí, el lugar más bajo donde. Y el Manuel también. A la mezcalera. A la mezcalera. Es que la mezcalera es como el cementerio de elefantes, güey. Ya ahí es cuando vamos a morir. Es que hay dos lugares después, güey. Es la mezcalera y el Cuatro Amigos. Para mí esos son los últimos dos lugares de la noche. El Cuatro Amigos es como la antesala al apocalipsis, güey. O sea, sí, llegamos, pedimos. Ese lugar me da miedo, güey. Está tan está bien, está, es un bar, güey. Y es el Cuatro Amigos, o sea, de todos los bares. Pues ahí llegamos, güey. Es como, te digo, es como la antesala, güey. Llegamos, okay, pedimos unas 3-4 caguamas. Y ahí nos morimos. Y ahí es cuando empiezas a ver que está apagada la noche. De hecho, es lo chistoso, que una salida con esos güeyes así bien armada y todo termina lo que tú quieras. No, deja tú termine muerta, eso es de ley, güey. Por lo menos alguien termina muy mal. Pero tiene dos vertientes, güey. Porque no es cierto que es la antesala siempre, güey. A veces que es el final, güey. A veces que vamos para allá, güey, fodonguea bien cabrón y ya todo el mundo se aburre. O hay veces, güey, que vamos ahí un ratito, güey, sobrevivimos y no pasamos de las dos caguamas y luego vamos a la mezcalera, güey. Es que eso pedimos los mineros y ahí, güey. Ahí muere ya todo. Ahí es cuando hay muerte de verdad, güey. Es que es el punto, es Cuatro Amigos, mezcalera y ya cada quien para su casa, güey. Ni como pueda, güey. Digo, hay muchas historias. Por ejemplo, güey, en esos trips, güey, dos de ellos llegamos en taxi libre tú y yo. Bueno, nos fuimos caminando del hipódromo hasta la casa, güey. Pues que es más efectivo, ya, digo, no pedí Uber porque me andaba fallando ahí la fucking tarjeta, güey, pero... Ya, güey, nosotros ya conocemos esos rumbos de noche, güey, 3 de la mañana ahí caminando, güey. Se dará cura, güey. Yo no sé por qué no nos pasó nada tétrico, creepy, peligroso ahí. Cholillo, güey. Bueno, ya, ok, cervezas, bares, ¿qué? Sí, güey, es que es nuestro trip, güey, ahí vamos a dar la vuelta, güey, realmente no somos de... Ah, y el nuevo lugar, güey, al que vamos, güey. ¿Cuál, güey? El que está en el... ¿el Norte Brewing Co? Sí. Norte Brewing Co es una cervecería artesanal que lleva creo que menos de un año. O si no es que ya los cumplió. Lo cumplió, perdón. Es muy joven. Sí, de hecho los dueños son muy buena onda, güey. Creo que colaboran con Madueño. Todos los dueños son muy buena onda, güey. La mayoría, de hecho es lo chistoso, güey. La mayoría son muy buena onda, güey. Lo que es el no voy a decir cluster porque suena muy mamón y no existe, güey. Pero lo que es el grupo cervecero artesanal local, güey. Los dueños son muy alivianados, tienen una cura muy updated. Creo que me da mucha risa porque, por ejemplo, los morros de Fauna, la cervecería con la que fui a pistear con René este viernes pasado. Shout out a René Salazar Pompa, énfasis en Pompa. Por ejemplo, ellos su marketing lo manejan acá bien como mandan comunicados, güey, escriben, qué pedo putos, ya están listos para la pisteada. O sea, bien acá bien malote, pues, pero son buena onda, güey, son buena gente, güey. Y... No sé, güey, un día hay que invitarme con el René, güey, a tomar una cerveza. No, sí, ya le dije, güey, que cuando quisiera, güey, estuviera puesto, incluso puede ser invitado al podcast, güey. Bueno, si lo está escuchando, pues, ¿qué pedo, René? ¿Se arma o no? Shout out, René. Hay que hablar del Snake. Habla poquito del Snake, a ver, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Qué quieres que te cuente de esa culebra, güey? Del 4PM, güey. Del 4PM, güey. ¿Qué es? ¿Por qué el 4PM? Ah. Y no es por tirar tierra. Mira, si algo no estoy de acuerdo, güey, es tirar tierra, güey. Así ha sido la peor... Pero no te interrumpa, güey. Ajá. ¿Quieres que te cuente...? Pero para que yo te cuente quién es Alan, güey, tengo que volver al principio de todo, güey. O sea, tercer semestre. Beginning of time, güey. Tercer semestre, güey. A ver, dale, güey, dale. Haz de cuenta, güey. Era tercer semestre, güey. Digo, tú ya te habías retirado, güey. Digo, esta es tu vida, güey. Yo sé que este es un podcast de mi vida, por eso voy a ir un poco más en depth, güey. Yo sé que en tercer semestre, ya cuando me dejaste, güey, te fuiste y me abandonaste, güey. Te abandoné, güey. Claro que sí, te fuiste a traducción, maldito. Pues es la carrera que escogí, puto. Y además ni siquiera nos llevamos tan bien ahí, güey. O sea, apenas empezábamos a cotorrear con Valeria y todo eso. Ah, sí, cierto, güey. Todo ya, güey. Me odiabas, güey. Ah, cierto. Ah, vete a la chingada, güey, entonces. No, güey, no te odio, güey. A ver, ¿qué pedo con... Bueno, güey, en esa época se metió un chingo de gente nueva, güey. Uh-huh. Y había un güey que resaltaba entre todos, güey. Un pinche cabrón pelo chino que parecía Memo Ochoa, güey. ¿Memo Ochoa, güey? Yo siempre tuve una... Cuando vi por primera vez a Alan, güey, tenía una doble impresión, güey. Primero, pensé que se parecía a un miembro, ¿cómo se dice? Random de Talibán, güey. Parecía terrorista, güey. Eso, wey. El tipo sí parece terrorista. Este güey es de ISIS, güey. Y ahorita, o sea, digo, el vato me cae bien, güey. Yo no tengo mala sangre con él, güey. Ya sabes cómo yo me manejo con mis relaciones. Yo sé, tú amas a todos, güey. Yo me manejo por persona, güey. Si él tiene pedos contigo, es muy su pedo. No, yo tengo pedos con él, güey. Bueno, anyways. Yo pensé que ese güey parecía terrorista. Y la segunda, güey, que me dio un putero de risa la vez que lo vi, güey, en Hot Fuzz, güey. ¿Hot Fuzz? La película, Hot Fuzz. ¿Fuiste a verla con él? No. En la película Hot Fuzz, el villano... Es que quiero recordar el nombre. Fue un James Bond, güey. Que yo le dije, güey. ¿Era el güey del bigote? El del Han. Ay, no mames. Sí se parece. El dueño del supermercado. Ajá. No mames. Pero estoy queriendo recordar el nombre. A ver, es James, déjame. Era Skinner. No. Deja tú el personaje. El actor, güey. Tiene un nombre. A ver, era voy a recitar los James Bond, güey. Voy a tratar de sacar un poquito de jugo al cerebro. Era primero Sean Connery. Simón. El don de don, güey. Luego fue... creo que fue George Lazenby después. El mejor James Bond ha sido Pierce Brosnan, güey. Está muy soapy, güey, honestamente. No, Pierce Brosnan es mi respeto. Después fue Roger Moore, güey. Timothy Dalton, ajá. Te recuerdo a Timothy Dalton. El Alon, güey, el cabrón. El Snake se parece un putero a Timothy Dalton, güey. Okay, güey. Una así de que te quedas, no mames, pinches. Tiene los mismos pinches ojos así de que yo sé qué pedo, güey. Pero tiene una mirada... Tiene una mirada cizañosa, güey. Ese güey trama algo, güey. Ese güey sabe algo que nosotros no, güey. A mí no me cae mal, güey. Yo tengo, o sea, fue mi compa, güey. Okay, ¿puedo contarle ahorita historia, chingada? A ver, cuenta la historia, güey. Perdón, audiencia, güey, pero cada vez que quiero contar algo, este güey se trauma con sus historias, chingada, güey. Yo no sé por qué mencioné James Bond ahora, güey. Güey, James Bond. Está bien, güey. En tercero, güey, se mete gente nueva, güey. Y este tipo, güey, de chinos resalta un chingo, güey. Pero haz de cuenta que este güey tiene una peculiaridad, güey, de que era... ¿A qué le llamas a una persona que, cara, te está pidiendo feria, güey? ¿Desempleado? No es empleado, güey. No, güey, chécate, esa es la cura, güey. A ver. Esa es la cura, güey. El tipo pedía 4 pesos, güey, diarios, güey. Diarios para una coca, güey. Pero pedía 4 pesos, o sea, no pedía 5, no pedía 3, pedía 4 pesos. 4 pesos, haz de cuenta que pedía 4, güey. Ajá. Creo que a ti te sacó un puto de la feria. A mí me sacó un puto no, de la feria. No voy a decir con un puto de la feria, pero sí puedo decir que yo sí. Yo puedo decir feria. Cuánto me debe ese güey. Me debe como unos 300 pesos, güey. Es que mira, güey. Feria de 4 pesos. Son maneras de ser, güey. Yo no voy a enemistar su forma de ser, pero sí siento que, o sea, sí fue muy pronunciado eso. Por eso me dio, o sea, yo sé que está mal, güey. Yo sé que está muy, o sea. Deja de defenderlo, por favor. No defenderlo, güey, pero es que sí está gacho quemar a alguien, o sea. Pero sí me... No, güey, yo puedo quemar a los Snake Days. No, ese es una bola de odio, güey. Yo le puedo aventar un kilo de gasolina y quemarlo. No, güey. Yo lo que quiero decir es, o sea, que me dio un puto de risa cuando dijeron 4 p.m. Y me quedé como, ¿por qué 4 p.m, güey? Ah, sí, le puso mi compa el bompa, güey, el 4 p.m. ¿Y sabes lo más chistoso, güey? Que el idiota pensaba que era la hora, güey. El Alan, güey, cada vez que decíamos 4 p.m, güey, se quedaba con cara de idiota viendo el reloj. Ah, oh, ¿qué están hablando de la hora? Güey, creo que le tomó todo un semestre darse cuenta de ese apodo. Ah, wey. Sí supo, güey. Así de idiota estaba el morro. No es idiota, pues está cabrón. O sea, ¿cómo vas a saber que 4 p.m. es 4 pesos Mejía, güey? Güey, total, güey. Un día se pasó de verga, güey, donde entró una morra nueva, güey. Ah. Y está en su misma rutina de pedir feria, güey. Creo que la morra le dice, güey, no tengo cambio, nomás tengo una moneda de 10. Ah, está bien, güey. Y le quita la moneda de 10, güey. Wow. Y como que, no mames, a la neta, güey. Es que mira, tal vez es de esas personas que no sienten, o sea, que... ¿Quieres que te diga la verdad, güey? Y de hecho el René lo sabe, güey, René, si me estás escuchando, güey, que te caiga un rayo, güey, si esto no es una mentira, güey. Tú mismo me dijiste, güey, que el tipo guardaba su dinero en la casa, güey, porque el tipo le daban feria, güey. La dejaba en la casa, güey, se traía lo del transporte, güey. Ajá. Y se la llevaba mendigando con todos nosotros, güey, hasta contar para una coca, güey. No me siento a gusto con esto, güey. Yo sí, güey. Ya me gustó esto, güey. Chatosti, güey. Ya me gustó esto. Vamos a quemar a ese tipo, güey. No, no quemar, güey. No, no. Que no sea para esto el podcast, güey. Digo, lo voy a dejar, güey. Lo voy a dejar porque es una historia curiosa, güey. Bueno. ¿Cómo le ponen a alguien 4PM, güey? Bueno. Y digo, con todo el respeto. Bueno, ahora quieres saber por qué le decían el Snake, güey. El Snake. Ah, sí, cierto. Es que recuerden, güey. Alan tiene dos apodos, 4PM y Alan Snake. Snake, con E-S-N-A. ¿Y sabes cómo le decía? E-I-K, güey, Snake. ¿Y sabes cómo le decía de cura, güey? Y no le decía Snake, güey, le decía Snacks, güey. Snacks, güey. El Snacks. Porque... Que de hecho sí aplica porque con el dinero que te había prestado, güey. Güey, aguanta, güey. Esto me trae una historia de perra, güey. ¿Sabes cuál es el combo Snacks, güey? Dos vikingos sin nada, güey, y una coca, güey. Ah, eso está bien. Mira, güey. No me gusta ser juicioso, güey. Dos vikingos sin nada. Pero eso está bien paupérrimo, güey. Está bien triste, güey. Porque, o sea, yo entiendo, güey. Yo estaba ahí, güey. ¿Tú crees que es algo como por pobreza, güey? No, güey. Al güey le gusta exactamente, comer hot dogs, güey. Desnudos, güey. Ajá, porque es exactamente, o sea, yo he estado perreándola y he comido atún por días, así, atún solo, güey. Yo sé lo que es sentir hambre, güey. Pero ese güey, por decisión propia, decidía, o sea... Ese era decidía, su combo, güey, diario. Era su combo, ajá, quería comer hot dogs a lo culero, güey. Le decía, güey, una cápsula, güey, mínimo. Ajá, sí, o sea, unos pepinillos, no, o sea. No, pinches hot dogs de güey. Mira, no sé, porque eso me recordó una cosa que se hizo bien hormona y me lo mencionó un amigo, güey. Chris Martin, güey, el cantante de Coldplay, a lo que me dice mi compa, güey, porque no me consta, no he checado Wikipedia, obviamente la fuente más fidedigna de la vida de los artistas. Sí. Que el vato, por decisión propia, güey, no come los martes, creo. Todo el día no come absolutamente nada para que la próxima vez que coma disfrute. Entonces, no sé si exactamente el 4PM o el Snake no coma su hot dog con lo que tenga que tener para que la próxima vez que coma comida diga, a huevo, wey, esto sí es comida, güey. No sé si es un acto como de fucking ¿Y sabes, güey? ¿Sabes dónde me di cuenta, güey, que este güey vale madre, güey? ¿Te acuerdas un día, güey, que fuimos a un buffet, güey? Güey, no quemarnos. Me vale madre, güey. No seas hostil, güey. Me vale madre, güey. A ver, ok. Este es mi podcast, güey, vamos a hacer lo que yo quiero, güey. Ah, ok, bueno, está bien. Voy a tomar las riendas de este podcast ahora, güey. René, si estás escuchando esto, espero que te estés cagando de la risa por cómo voy a quemar a tu compa, güey. Ay, ay, ay, a ver, ¿qué pasó? En internet, güey. En internet, güey. De todos los lugares en los que puedes quemar a alguien, güey. A ver, güey, ¿te acuerdas esa vez donde estábamos tú, ajá, yo? No, eras... Tú, Jonathan, René, yo y el Snake, güey. El Bonnie, ajá. Ah, mi compa el Bonnie, güey. Fuimos a un buffet de comida china, güey. Ok. ¿Te acuerdas, güey? Que eran las 5 y 10, güey. Haz memoria, güey. No, ok, la plaza. Güey, yo recuerdo esto. En la plaza 5 y 10. A mí se me olvidó. Estaba bien chido, güey. Bastante me acordé. La segunda que vamos, güey. Ajá. Le roga. El tipo nos decía que no tenía feria para comer en el buffet, güey. Ajá. Le rogamos que se quedara, güey, mínimo para agarrar cura, ¿no? El tipo no quería, güey, y creo que tú llegas como señor caridad, güey, y le dices, güey, no hay pedo, güey, yo te compro el buffet, güey, bien compa, güey, mi compa de aquí, el Lango, güey, señor no caridad. No lo promociono, no me hagas ver como un santo porque soy un mamón también, bueno, no sé. Güey, yo sí, no sé, hace años, güey, eso fue okay, hace dos años, güey, que le dices, güey, yo te picho el buffet, no hay pedo, güey, okay. Creo que ese día te habían pagado, güey, nada de buenas, güey, qué sé, güey. Güey, pero haz de cuenta de que todos vamos, güey, tragamos, ¿no? Güey, se sirvió nada más un plato, güey. No se lo comió, güey. Todo lo que se sirvió, güey. Y se quejó, güey. Pues tal vez no tenía hambre, y no wey. Puso, o sea, no mames, güey. O sea, ¿qué clase de gente, güey? Le pagas un buffet, güey, para que no le guste nada. Tal vez no le gustaba la comida china, güey. En ese caso, güey, no sé si encabronarme con ese, güey, por cómo lo hizo. O contigo por habérselo comprado. Probablemente conmigo, güey. Deja de defenderlo, güey. Es que no es defenderlo, güey. Yo sé que a veces tiene, mira... No, primero que nada, no es el lugar para andar hablando shit de gente, güey. Yo sé que la gente... Es una persona muy hater, güey, lo siento. Yo sé, güey, pero... Y yo sé que el vato, pues, tiene sus detallitos, ¿no? Uh-huh. Faltan más. No, y que van a otra cosa, ahorita cambiamos de tema, güey. No. Pero, o sea, se puede entender, güey. No, puedes comprar comida. Te puedo decir dos cosas que yo conozco a ese güey. Ese güey solo puede comer tres alimentos, güey. Vikingos, güey. Y no vikingos sin nada, güey. vikingos, ajá, birria, que según él prepara, güey. Ah, ok. No lo creo, güey. Pero bueno, tal vez sí, güey. Según dice el vato siempre dijo, no, yo le cago a tu casa y cocino, güey. Sí, yo cocino, güey. Que igual esa invitación está pendiente, güey. Ok, güey. Y pizza, güey. Y no pizza de cualquiera, güey. Solo de pepperoni, güey. Pues conozco mucha gente que no es muy, ¿cómo se dice? Güey, pero haz de cuenta, no, ¿cómo cierras tu paladar a solo tres tipos de comidas, güey? Como él lo hace, güey. Yo conozco mucha gente que no es muy arriesgada con su comida, güey. Güey, yo por ejemplo, que lo único que no tolero son mariscos, güey. Es que es como los que comen kosher, güey. Pero yo sí me lamento a la carne de cordero, a la carne de chivo, a las verduras. Güey, de vez en cuando una ensalada no cae mal, güey. O un atún. Pues sí, ¿no? Pues quién sabe, güey. Perdón. Ay, güey. Bueno, güey, ahorita que estamos hablando de tanto hate, güey. Ah, mi tema favorito. Hablemos de traición, güey. Ah, traición. A ver, ¿qué, para ti, qué pedo con la traición, güey? Porque sé que eso es algo muy acentuado en tu vida, güey. Y si la gente quiere saber del Uri, güey, hablemos de traición, güey. Ah, sí, güey. Si la gente me quiere conocer bien, güey, solo puedo decir che, que... Che, vato odioso, güey. No odioso, güey, no, pero... No, cierto, estoy jugando, güey. Bueno, sí, soy uno de esos. A ver, ¿qué pedo? Que igual me pienso, yo no puedo tolerar una traición, güey. No, una traición es muy grande. A ver, ¿qué tantas veces te han traicionado, güey, y cómo te han traicionado? Si es que se puede hablar de eso. Yo tenía, creo que no, me han traicionado 3 veces, güey. Wow. Pero con esas 3 veces fue suficiente como para que, hey, güey, no. Ya no, güey. Ya no. No te gustó, güey. Okay. Es como que... Yo me manejo por una simple cuestión, güey. Puedes estaviarme 3 veces en la espalda, güey. Estaviarme. A ver, ¿qué significa el verbo estaviar, güey? Bueno, puedes clavar un cuchillo en mi espalda 3 veces. Es que ya existe un verbo, güey. Apuñalar, güey. Ah, perdón. No mames. Eres un docente de inglés. ¿Qué es estaviar, güey? Es estar en español. No mames, güey. Existe... Puedes apuñalar 3 veces. Apuñalar. Acuchillar, güey. No, afilerear 3 veces. Mira, güey, te la paso afilerear, güey. Porque es como un modismo regional. Y la gente que lo escuche probablemente ya lo conoce. Pero estaviar, güey. Esa es la nueva palabra que inventé. Wow. La voy a empezar a usar más. Ok, a ver, ¿qué pedo? Yo, me puedes estaviar 3 veces, güey. Uh-huh. No va a haber una cuarta, güey. En la cuarta ya. Es como el béisbol, güey. Sí, güey. 3 strikes, you're out. Chale. Tú no llevas ninguna, gracias a Dios, güey. Has jugado bien tus cartas. Habla de, a ver, ¿qué pedo, güey? Habla de traición. Pues, no, haz de cuenta, me caga, güey, que la gente hable mierda a tus espaldas, güey. ¿Y qué estás haciendo ahorita en el podcast, güey? Ah, perdón, güey, hablando de Alan a mis espaldas, pero pues ese güey ya me estalló 3 veces, güey. Entonces, si... Ya no cuenta, güey. Si te estabean 3 veces, ya puedes hablar de mierda. Claro que sí, ya. Wow. Free pass. Ok. Free pass para destruirlo, güey. Ok, sí, ok, vamos a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo de qué? No, sigue hablando de tu experiencia con la traición. Ah, mi experiencia con la traición, güey. Si tú confías en un compa, güey. Ok. Te lo voy a poner así de sencillo, y ¿sabes qué? No me va a importar, güey. Vamos a usar de ejemplo a mi compa el Snake, güey. Ok, digo, ya que está aquí en el podcast, ya que es un personaje. Ya que es un personaje, güey. Ok. Eso me estabeó, güey, 3 veces, güey. La primera, güey, se la perdoné. La segunda se la perdoné, la tercera se la perdoné, pero en ese transcurso, güey, ese güey era mi compa, güey. Uh-huh. Y creo que tanto él como yo no sabemos cosas íntimas, güey. Y yo una vez, güey, como que sentí confianza de él, ¿no? Uh-huh. Y le dije algo, ¿no? Uh-huh. Algo privado, güey. Ok. Y luego, no me molesta tanto el hecho de cómo lo hizo, simplemente me molesta que en el momento que se lo dije, güey, no sé qué le picó, güey. Que fue literalmente con la persona, güey, que me lo dijo, güey. Eso hizo que me peleara con otra persona, güey. ¿Sí me entiendes? Si, pues, por ejemplo, güey, si yo te tengo a ti la confianza del mundo, güey, con todo provecho. Si yo tengo la confianza como que, hey, güey, tengo un problema, esto con esta persona, no lo hago. Simón. Confío contigo a plenitud, güey, yo sé que no va a salir de tu boca otra vez, güey. Mm-hmm. Imagínate, güey, que tú vas, güey, con esa persona, güey. Uh-huh. Y se lo dices, hey, pero con esto, güey, como que... Y esa persona está quedando y... ¿Y de dónde lo escuchaste, güey? Mm. Me lo dijo este güey. Ya, güey. Eso es que te apuñalen, güey. Bien culero. Ajá. Sí, ¿no? O sea, y bien culero. Y se da muy frecuente, güey. Y ¿sabes lo que me encabrona, güey? Ajá. Uh-huh. Que no tanto que arruinó mi amistad con Snake, güey. Okay. Sino que afectó a una tercera persona, güey. La que no tenía nada que ver, güey. Ok. Ya desde ese momento me quedé, nada, este cabrón. Así pero mira, güey, ahorita para poner estar las IAs en igual, digamos. O sea, que no sea nada más enemistar a alguien, güey, porque no es el punto del podcast. ¿Tú habías hecho algo hacia Snake para que...? No, güey. Güey, te puedo decir, güey, entre el René y yo, güey, le damos carrilla, güey. Okay. Carrilla como de compa, güey. Uh-huh. De que pinche vato que come vikingos desnudos. O sea, pinche vato que pide 4 pesos. Okay. No, ese güey se fue al extremo, güey. Por ejemplo, si tú me quieres cagar el palo a mí, güey, cágame el palo a mí, güey. No vayas con otra persona, güey. Y la involucres a esa persona, güey. Sí. Para que esa persona luego me caga el palo a mí, güey. Uh-huh. Y luego hagas la víctima de que, yo no sé, yo no hice nada. Porque eso hizo él. Él se hizo la víctima después, güey. Okay. Yo lo confronté y le dije, ¿por qué vas ahí andas ahí de hocicón, güey? Uh-huh. Y se hizo como el de oídos sordos, güey, que yo no hice nada, güey. Yo sé que fue él, güey, porque pues, güey, ¿a quién más se lo dije? Pues mira, güey, es una reacción natural, güey. Güey, yo no haría eso, güey. No, yo sé que, mira. Yo no haría eso, yo sé que tú probablemente menos harías eso. Wey. No, es que mira, güey, no lo pintas así, o sea, idealmente no harías eso, pero es que es natural, güey. Es que el punto es, bueno, yo me manejo como que, güey, yo tengo un problema contigo, mi problema es contigo. Uh-huh. No voy a utilizar al amigo, ni a tus amigos, para llegarte a ti, güey. Okay. A menos que sea muy cabrón y de pronto tengo un hate súper enorme que voy a aplicar reglas tipo Sansu, güey. Que creo que sí lo tienes, güey, pero bueno. O aplicar las reglas del arte de la guerra. Ajá. De que enemistía. ¿Cómo es? Haz que sus amigos se vuelvan sus enemigos, güey. Wow. Y él aplicó esa conmigo, esa regla, güey. Está bien, güey. Está bien, güey. Gracias a Dios no te tengo enfrente, güey, para romperte la cara, güey. El vato, güey. ¿De dónde tanto hate, güey? De hablar de fantasmas, güey. Y cosas. No, no, güey. Créeme, si ahorita me lo pones enfrente, no tienes ni idea de lo que haría. No, mejor habla de otras cosas. Antes de que terminemos el podcast. No es cierto. No, quiero decir como que sea como una especie de closing thing, un poquito más liviano para no terminar para no terminar con tanta negatividad. No quiero matarme. No, está loco. No, yo la persona más amable, el ciudadano modelo, güey. Ay, cabrón, creo que tronó algo. A ver, güey, habla de ¿qué? De la amistad, güey. Hablamos de la amistad, güey. ¿Qué es importante para ti en la amistad, güey? La amistad es... La amistad también se da entre amigos. Los amigos son para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Ah, es una canción de Bob Esponja. ¿Qué es eso? Ah, ok, no. No metas a Bob Esponja aquí, güey. Una amistad... Para mí una amistad, para que yo te considere un amigo, güey. Ajá. Tienes que haber tenido experiencias conmigo, güey. Desde la más pendeja, güey, hasta la más tipo life and dead. Pero yo digo que una amistad se basa en tiempo, güey. Uh-huh. Por ejemplo, güey, no es como que... Tal vez esto ofenda a mucha gente, güey, pero no me importa, güey. Yo no considero, o sea, si hablo con una persona mucho tiempo por Messenger, güey, pero no salgo con ella así como que... O él, físicamente, uh-huh, mucho tiempo, güey, como contigo, güey. O con Beto, o con Valerio, con Rubí. Digo, yo estoy atado, güey, soy tu puto vecino, así que ya no me salvé de verte casi diariamente. Tú estás, este es mi segundo hogar. Yo estoy segurísimo que este es mi purgatorio, güey. Estoy penando una, no es cierto, güey. Yo también te quiero, güey. Estoy jugando, güey. Yo también te quiero, güey. Es cierto, güey, no es cierto. También te quiero. Anyway, sí te entiendo, güey. O sea, sí, o sea, cuenta. Sí, es como que hablas como, o sea, con la persona online, güey. Digo, sí, no, yo no te entiendo. Hablar con una persona por Messenger, pero no verlas... Por ejemplo, una vez a la semana, güey, o una vez al mes, güey. Simón. No, es una amistad, güey. Así que digas, amistad, de que es mi amigo, compa. Yo diría más bien como conocido, ¿no? Uh-huh, una acquaintance, ajá. Una acquaintance, por ejemplo, puedo decir que yo tengo muchos acquaintances en ese caso, güey. Acquaintances. O conocidos, porque compas, muy compas, muchos. Además, yo tengo ese como lema de que yo quiero a mis amigos en cualidades y no en cantidades, güey. ¿Cómo está eso? Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. O sea, que prefieres calidad en vez de cantidad. Ah, ¿sí se dice? No, es que digo, creo que sí lo pusiste bien, pero nunca lo he escuchado así. Sí, digo, ¿de qué te sirve tener 400 amigos en Facebook si nada más le vas a hablar como a 5, güey? Es que le van a dar like a tu foto de tu perro, güey. Está bien perro eso, güey. Es egocentrismo pendejo. Ya sé, güey. De hecho, que hablemos de eso, güey. La otra estábamos aquí, de hecho, en la casa, güey. Estábamos hablando de cómo se dan las cuestiones en las redes sociales, güey. ¿Quieres mi opinión? Entonces, por ejemplo, tú me preguntaste por qué la gente postea pendejadas en online, güey. Y les dije, bueno, viene de muchas cosas, güey. Por ejemplo, hay veces que la gente se siente sola, güey, y quiere conectar, güey. Hay gente, pero, hay veces que... perdón, yo te interrumpo. Si te sientes solo, güey, ¿por qué no vas a buscar a... ¿por qué no vas a buscar a tus amigos, güey? Digo, si es que tienes. No, no sé, güey. O sea, yo puedo decir que me he sentido solo muchas veces, pero pues de la nada te llamo a ti, o te llamo a Valeria, o... pero mi pregunta es, ¿por qué esa necesidad, güey, de la nada, güey, poner como que... ponen una frase rara, o una frase estúpida, o la letra de una canción, güey, o... ajá. Y yo me quedo como que... Sí, o sea, como que suben la canción y la frase, yo como que mi mente me dice, ajá, ¿le gusta la canción? ¿Está mal? ¿Está deprimido? Y si está deprimido, ¿por qué no va con alguien que le ponga atención, güey? Porque honestamente, en línea, que te pongan 10 likes o 1000 likes en una canción que pongas, como que... eso que, güey, simplemente 1000 personas no supieron qué ganaste hacer, en la vida, güey, ya con eso ya. Güey, a mí me da la madre que me pongan un like, güey, excepto que sea el tuyo o el de Valeria. Ah, o... qué joto, güey, neta, güey. No homo. Pero Simón, o sea, es como, porque te había dicho, güey, que por ejemplo, una persona recientemente terminó su relación, subió la letra de la canción y obviamente luego la gente fue a responder, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y es una forma de conectar, güey, porque a veces la gente es el único medio que tiene al momento. Honestamente, güey, no es una forma de conexión sana. No, güey, pero es que la neta, ponte se vuelve tóxico, es más, güey. Ponte a pensar, güey, cómo estamos ahorita, como, digo, las generaciones más o sea, antes que nosotros no lo van a entender del todo, güey. Pero ponte a pensar cómo se manejan las cosas hoy en día, güey. Todo es como a distancia, güey. Por ejemplo, güey, si quieres tomar fotos a lo idiota, para eso está Snapchat, ¿no? ¿O no? No es Snapchat. Bueno, sí, Snapchat. Instagram. Instagram es foto. Ahí yo te perdono. Tómate las fotos que quieras, güey. Tómale una foto a tu melé. Tómale una foto a tu comida. Tómale una foto al perro, güey. No me importa, güey. Es el hombre, güey. Pero así como que a cada rato, como que, oh, me siento sad y canción, güey. O una frase rara y canción, güey. O un poema y, yo sí me siento. Güey, honestamente, querido público, ¿realmente ocupan la aprobación de alguien? Tanto están así como con esa desesperación de que pónganme atención, güey. Creo que si yo posteara algo diría, hey, gente, pélenme, por favor. Así, en vez de... beating around the bush, eso es como directamente... O sea, ve directo al grano, güey. Ajá. Pélenme, así, háblenme. Me recuerda... háblenme. A una película, igual voy a sonar bien tryhard, güey, y me estoy equivocando el título, pero la película se llama They Live, güey. Es que, ¿no? que es una raza, no sé si la has visto, güey, pero es una raza de alienígenas, güey, que llegan a la Tierra, güey, y se hacen ver como gente normal, güey, y hasta que un vato consigue unas gafas que le permiten ver las cosas como realmente son, los ven, que se ven como todos esqueléticos y feos, güey. Y luego te mostraré la imagen, probablemente sí las has visto, güey, pero... ¿No es donde, güey, que está gritando y lo señala y todos lo persiguen, güey? No, ese es The Body Snatchers. Ah, The Body Snatchers. Es más, voy a aprovechar una vez y junto pongo. No... estamos en pleno podcast. ¿Qué está estás bien, güey, es profesionalismo, güey. Hey, Google search. Sí, güey. No, el protagonista se pone unas gafas que le permiten ver la realidad como realmente ¿Como es. Rayos X? Algo así, güey, como que ve el rayos X, pero de las cosas como realmente son. Entonces, sale a la calle, güey, y ve un montón de pancartas, güey, como los anuncios, güey. Y por ejemplo, en un anuncio donde antes había una mujer así sexy, güey, con un perfume. ¿Un alien? No, se quitaba y nada más en un fondo blanco con letras negras decía sex. Ey, tiene sentido. Entonces, makes sense. Es que es como ver el mensaje tal cual es, güey. Es que... así serías tú, güey, así es como sí, que, güey, o sea... atención, ponerme ya. Pues sí, o sea, sí, es y que... te entiendo, porque así es, básicamente esto que es, o sea, pero es... yo sé, güey, que la gente, ay, no, ocupo disfrazar mis emociones, porque la gente no me juzgue, no. No, es que también, o sea, suena bien robótico ese pedo, güey, de pedir, y no digo... Es que yo lo veo muy sencillo, o sea, quieres atención, pues pídela, no la disfraces. Es que nadie te lo va a dar así, güey, ponte a pensar, güey, ¿conoces a alguien que haya dicho, hey, quiero atención, y le lleguen así? Pues... a menos que sea una morra o un vato todo escultural, güey. Ay, ya me hace sentir mal. Es que, mira, es de verdad, güey, ¿no? Ni tú ni yo somos unos Adonis, güey. Así que, a menos que sea una persona así como una celebridad o algo así. Sí, a menos que sean así, como, ¿sí? las modelos y cosplayers. Ajá, sexys, exactamente. Ay, ya sí, hay 1000 likes. Sí, o sea, exactamente. Y muy explícitamente, pero como attention, güey. Pero mi punto de todo esto es... si buscas atención, pues ve con tus seres queridos, güey, tus amigos, güey, o sea, pero ve con ellos, güey, no lo hagas ahí como que, oh, redes sociales, o Messenger, más privado, güey, Messenger. Digo, a mí me molesta que cada vez que me meto a Facebook tengo a un amigo, güey, no eres tú, que cada rato se pone a subir todo lo que hacen todo el día, güey, que, jugando Dark Souls, viendo tal película, viendo esto, yo como que, no me interesa. Sí, es muy su pedo, güey, o sea, realmente no hay problema. Al final tuvo que aplicar la de no seguir, evitar, bloquear. Digo, mira, si te la paso, si es como spam, güey, si por ejemplo... Güey, parece spam. Y también tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, dice mucho de ti, güey, y no es por criticar, güey, esto va en general, güey. Si te quejas de spam, güey, no es el spam del que tienes que preocuparte. Eres tú, güey. Porque pasas demasiado tiempo en Facebook, güey, entonces, güey. Pero pues yo cuando veo Facebook me pongo a ver mis fotos de idols, mis fotos de cosas chinas, unas fotillos ahí de Gundam. Digo, que salga un comentario ahí de un tipo que... Pero, o sea, si te bombardean tu feed, o sea, tu página principal... Te voy a decir la neta, es por eso que todos, güey, todos mis amigos, güey, están ahorita en una lista llamada conocidos, güey, donde cada vez que abro mi Facebook no está ese mundito iluminado, güey, con numeritos, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Gracias, yo tengo mi Facebook, güey, porque antes me frustraba de que, algo importante está pasando. No, era estoy poniendo una canción. Oh, algo importante está pasando. No, Valeria está en un bar. Y como que... Güey, es importante, güey. Saber la nueva peda de la semana, güey. Ya salió el nuevo episodio de Love Live. No, Beto está hablando de cartas. Chingada. No, güey, o sea, me quitan la emoción de otras cosas, güey. Ajá. Por eso ahorita todos están inconocidos, güey. No hay excepción. No hay excepción. Todos están conocidos, neta, güey. A menos que seas una persona que... bien chingona, que literalmente me hable todo el día, güey. Y por eso es chingona, por hablar todo el día. Sí, que yo sea como que su centro de interés, güey. Ahí lo va a subir. ¿Quieres ser el puto sol, verdad, cabrón? Yo sí, güey. No mames, güey. Yo quiero ser el centro del universo, güey. Yo quiero ser Judge, Jury and Executioner, si se puede, güey. Aquí lo vamos a dejar, güey. Adiós. Así es seco, güey. Yo pensé como, no, pues audiencia, es que ya, o sea, ahí estuvo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Shout out a René, güey. Hashtag vikingos, güey. Nos vemos el próximo viernes en el Uricast. Hashtag vikingos. Que tengan una excelente tarde. Shout out, Pompa, güey. Peace out.